que no estás. Cuando yo vuelvo a casa mal, ya nada me hace gracia, que estoy desorientado, desesperado. Sílaba me rompe el corazón.